éramos fuego sin darnos cuenta, ardiendo sin medir consecuencias, todo tan intenso, tan real, que daba miedo que se fuera. Tus palabras eran hogar, aunque no sabías quedarte. Y yo aprendiendo a quererte, sin saber cómo cuidarte. Como amapolas, así fue, tan bonito, pero se fue. Y aunque intento comprender, no sé por qué terminó así. Nos faltó tiempo o nos sobró prisa. Nos perdimos entre sonrisas, entre lo que fuimos y lo que no. Se quedó la herida. Lo que fue tan de verdad.